Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más. Renace requete rojo coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Usted es el mismo que estaba sobre el escenario del teatro el pasado jueves? Sí. ¿Usted es el presentador? Sí, señor. De la misa de la... ¿Qué? No, es un lujo esto, Luna. Luna, no sé. Pero... Tenemos con nosotros al presentador, sí, de la misa de los pibes. Vamos, los pibes, las pibas. Qué noche la del jueves, ¿eh? ¡Oh! ¡Picantón! Picantón. Después de tanto tiempo promocionando y, bueno... laburando detrás de esa jornada del 22 con tantos enojos en el medio, con tantas ganas de patear el tablero más de una vez, ¿no? Con tantas cuestiones que han pasado, finalmente llegó el jueves 22 de octubre. Estuvimos todos ahí en el teatro de 58, 10 y 11 a partir de las 5 de la tarde. Desde las 5 tempranito estábamos ahí armando todo y Santillán llegó y acaparó todas las miradas. Yo dije... pedía silencio y el teatro se... era una tumba. No, la tumba no. No. Luna, ojo lo que decís, Luna. Hay algunas preguntas que le han hecho a Santillán y que... ¿Y quién lo han dejado ahí? Como a más de un candidato en debate. No, dijimos que no íbamos a hablar de los... No puedo. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hoy vamos a estar de alguna manera repasando lo que vivimos el jueves con las canciones. Estuvo Alta Banda, VGH, Super Nadie y se viene La Maroma. Tenemos Minga para compartir. Y La Minga estuvo. Y La Minga, tú. Hay gente que no vio a La Minga. No. ¿O no? Por ejemplo, los chicos de mi casa. ¿Viste? Porque se fueron antes. Claro, se fueron un ratito antes. Está bien. Igual. Son niños. Pero no, son chicos. Claro. ¿Cómo bailaste, Como loco. Me saqué la... ¡Fum! Hizo pum. Me tiró una flecha. Dije, vamos, vamos, nene. Apurando, apurando. Y lo que queremos saber es si... ¿esto es recién el comienzo de su carrera de presentador, Marcelito Santillán? ¿O cómo? ¿Cómo se sintió usted ahí arriba del escenario? Tranquilo. Tranquilo. Pero medio. Ahí. ¿Medio qué? Tranquilo, pero medio nervioso. Sí. Las paradojas. Pero bueno, nosotros lo vimos muy bien. Yo tuve oportunidad de verlo detrás del escenario, sí, cuando se cerraba el telón, cuando se quedaba al costado escuchando las bandas. Siempre muy atento a lo que estaba sucediendo. Pero quizás la emoción y los nervios y las diferentes sensaciones que había el jueves en el teatro hicieron que el Nerito, por ejemplo, se olvidara de qué día sale la Pulseada Radio. Tenemos el testimonio, podemos escucharlo, cuando a Santillán le preguntaban algunas cosas. ¿La Pulseada Radio cuándo sale, Negro? ¿Te acordás? Ni idea, pero... ¡Qué bárbaro! Ahí estaba. Increíble. Quedó grabado para la posteridad. Estaba Silueto, es el archivo. El otro co-conductor. Que hacía preguntas inoportunas. No son cuestiones para andar preguntando. Eso, nada menos que el director del programa no sabe qué día sale al aire. Y bueno. Cosas que pasan. Es un desliz. Es un desliz. Bueno. Sí, así que bueno, era producto de la euforia de ese día. Exactamente, fue la euforia. ¿Había tomado alguna cosita? No. Yo soy así. ¡Uno! Ya le sale naturalmente lo de olvidarse las cosas. Sí. Honestidad brutal, la del Negro. Malo mío, señores. Así que vamos a estar compartiendo algunos testimonios de la noche del jueves y también algunas de las canciones que dejaron BGH. Super Nadie, Se Viene la Maroma y Alta Banda, con la que vamos a estar comenzando musicalmente este recorrido con esta banda, con este grupo surgido en Casa Joven, ahí en el taller de música de Casa Joven, que está cumpliendo años, o que cumplió años, ¿no? Seis añitos. Hay más festejos entonces. Estamos de fiesta todo el año. Vamos a escuchar entonces a los chicos de Alta Banda, que el jueves pasado abrían la noche allí en el Teatro Bar de 58, 10 y 11. Bueno, cumbia. Esta se la tienen que saber todo. Que no se la sabe re anti. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. En el lugar. No, te tiene nervioso por esto, me da vergüenza. No te ve nadie. Bueno, dale, sigo, tío. Sigue, tío. ¿Puedo decir yo? No, mejor no. Me voy a llamar. Hola, me llamo Valentina. Ay, me llamo Valentina. Y a mí lo que me contaron de Cajade era que era un gran cura que ayudaba a los chicos de la calle a... ¡Ay, quiero caramelo! Claro, viviendas y todo eso. ¿Vamos? Vamos, seguimos en... En La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Ole! ¡Ole! Casi te lo robo. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. Hoy, bueno, cuando comenzamos decíamos que estábamos de festejo porque Casa Joven, una de las casitas, no sé si decirle casita. De los emprendimientos. Uno de los emprendimientos de la obra cumple 6 años. Sí. Así que este sábado vamos a estar de festejo. ¡Opa! Y para que nos cuente un poquito más de qué se tratan los festejos de Casa Joven y qué hacen en Casa Joven, vamos a hablar con Tomás Bober, que está del otro lado ahí en la línea, en el teléfono. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Tomás. Hola, amiguito, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Muy bien, contento de hablar con vos. ¡Esa! Bueno, Tomás es el coordinador de Casa Joven, uno de los coordinadores. Ya han tenido ahí un par y ahora le toca estar ahí al frente de ese emprendimiento. Bueno, Tomás, están cumpliendo 6 años. ¿Qué es Casa Joven? ¿Dónde está? Para el que no conoce, ¿qué hacen? Eso. Y Casa Joven es la más joven de las casas de la obra. Es una casa que abrimos hace 6 años pensando en los pibes que salían de casa de los niños y que estaban ahí en el barrio de más de 13 años que no tenían espacio dentro de la obra para pasar el día, como centro de día en ese formato, y abrimos hace ya 6 años, cumplimos el domingo, en el año 2009, con un grupo de compañeros que habían estado en la casita de los niños, otros que habían estado en el hogar y otros que no estábamos vinculados todavía con la obra, abrimos esa casa en un formato de centro de día, con equipos de educadores cada uno de los días y distintas propuestas para los pibes por cada una de las tardes. Y así, bueno, empezamos a laburar y fuimos aprendiendo paso a paso y con el paso de los años y con estar con los pibes más grandes y tomando ahí responsabilidades conjuntas a armar, a gestionar y a llevar adelante ese lugar que queremos tanto. Tomás, ¿qué tal? Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Che, decías, desde el 2009 está Casa Joven. ¿Cuántos chicos asisten hoy a Casa Joven? ¿Qué es lo que hacen los chicos allí? Mira, el número de pibes que van es variable, uh-huh, porque tenemos un día multitudinario, que es el día donde están todos expectantes por entrar a la casa, los que aún no tienen edad para hacerlo, pero tienen espacio ahí para batucada y juegos y demás, que son los jueves, que es el día que se desborda la casa con 45 pibes. que es un número mucho mayor que el que tenemos el resto de los días, donde oscilan así entre 15 y 30 pibes, dependiendo del día, la propuesta y lo que hagamos. Y cada uno de los días tenemos un grupo de educadores distintos con una propuesta diferente. Uh-huh. Los lunes es el día de alta banda, es el día de música, donde se ensaya, uh-huh. donde ensaya la banda y donde tocan los pibes, se aprenden a tocar instrumentos y haciendo música juntos. Los martes se trabaja con el programa de Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria para generar contenidos audiovisuales que después mostramos a fin de año en Chapalmalal, y hacemos investigaciones y nos proponemos a pensar juntos sobre algunos temas ahí en ese marco. Los miércoles es el día de barullo, es el día de que tenemos ahí la pata de la pulseada acompañándonos siempre, que generando periodismo con los pibes, y ahora con el taller de radio, antes fue el de gráfica. Y bueno, los jueves es este día multitudinario de batucada y recreación. Los viernes es el espacio socioproductivo con los pibes más grandes, pensando un poco estrategias de búsqueda laboral y de autogestión productiva. Y los sábados ahora estamos por la mañana con el taller de offset en la imprenta, y por la tarde con el encuentro de chicas y textil y serigrafía. Así que estamos abriendo 6 días a la semana con distintas propuestas y distintos equipos. Mucha actividad entonces en Casa Joven, bien variadita, hay de todo, para los más jóvenes. Decías, allí se hace barullo, entre otras tantas cosas, ¿no? Allí ensaya alta banda, este grupo de música que abrió el jueves pasado, el homenaje a Cajade ahí en el Teatro Ópera. Sí, así fue, estuvo lindísimo, la misa de los pibes ahí donde pusieron las compañías de la pulsera un montón de laburo, y estuvo buenísimo verlos ahí arriba del escenario junto con los chicos del GH, y haciendo lo suyo. Todavía hay repercusiones y circulan las fotos y las anécdotas y demás de esa primera salida a la escena de Alta Banda, que para nosotros fue como muy emocionante. Con Alta Banda comenzábamos hoy este nuevo programa, escuchándolos a los chicos que subieron al escenario ahí, dejaron atrás sus miedos, o subieron un poco con sus miedos y con sus temores, pero fue lindo en serio verlos a tantos pibes arriba del escenario en un día y en una noche muy especial. Estuvo buenísimo, la rompieron, y además la verdad que la invitación fue todo un desafío, porque implicó incrementar la periodicidad así de los ensayos, juntarse 2 o 3 veces por semana a ensayar, generar otra responsabilidad, otro vínculo, hacer otro reparto de responsabilidades con lo que significa salir de la casa para tocar en otro lado. La verdad fue una experiencia que motorizó un montón, y necesitamos darnos cuenta de lo importante que es tener fechas para la banda, ¿no? Para generar otros ritmos, otros compromisos, y así lo mostraron también, que subieron, hicieron algo que estuvo buenísimo, estaban súper felices, y nada, para nosotros fue muy emocionante para todos, me parece que fue un homenaje súper sentido para todos, y nada mejor que ver a los pibes ahí arriba mostrando lo que pueden hacer. Tommy, el sábado, no sé, ¿va a tocar Alta Banda este sábado? Sí, por supuesto. ¡Qué todo? Grande! A ver, repasemos un poco el sábado, con qué nos vamos a encontrar ahí en el festejo. Y el sábado vamos a llenar la casa de risas, de humo, de música. La idea es comernos chorizos juntos, como siempre, festejando al mediodía con las familias. Es el día que también los hermanos más chiquitos se encuentran con la casa, que tienen un poco vedada el resto de la semana, porque sus propios hermanos le dicen no, hasta los 13 acá no puedes pasar. Así que ese día tienen vía libre para ocupar la casa, para hacer un poco lo que quieran. Vamos a tener algunos espacios de juegos a cargo de los compañeros de recreación. Va a tocar Alta Banda, van a estar invitados los chicos de BGH también, y se van a tener que pasar música y encontrarnos ahí para pasar la tarde juntos y festejarnos. Vamos ahí con Santillán, entonces, porque alguien tiene que presentar a toda esta gente. Por supuesto, Negro siempre es el presentador de lujo, es nuestro invitado, que el otro día nos sorprendió bastante, porque no sé si nos pareció que éramos bastante ahí, mirando, aunque tiene menos canas el Negro, ¿puede ser? ¡Pa! ¡Qué tema que tocaste! ¡Ay, ay, ay! Lo vimos como más morocho que de costumbre. No, para mí no. ¿No? No, para mí está tan joven como siempre. No, pareció de ser la luz ahí. Sí, puede ser la luz. Los cambios de luces está están... Muy bien el escenario. Sí. Muy bien el escenario. Che, ¿te gustó arriba del escenario? Me encantó, Negrito. Me emocionó mucho verte ahí, la verdad, que presentando a todos, contando lo que es la obra. Fue muy lindo. Dijiste algunas cosas que quedan ahí en la memoria, que estuvo muy lindo como Javi las levantó y las compartió con el resto de los compañeros. Así que muy contento también de verte ahí arriba, Negro. Bueno, ¿quiere él? ¿Cuándo cumplen? Seis años. Seis años, mirá. Seis años, seis mirá años. Vos. Y este y sábado. A festejar con nosotros, ¿no? Más vale. Más vale. No te asustes, vale. Mirá que yo voy, No, no me asusto, pero no puedo faltar. Como si fuera mala fiesta. Vamos a sumar a esta charla, Tomás, a Penélope Bastida. No sé si la conoces, a la Pepi. Sí. Creo que la conocemos, a la Pepi. Que también se suma a esta charla para, bueno, continuar contándole a quienes no conocen Casa Joven, ¿qué es Casa Joven y qué significa para los chicos? ¿Estás por ahí, Pepi? Sí, hola, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Hola, Pepi. Hola, Pepi, ¿cómo estás? Bien, Tom, todo bien. ¿Por ahí cómo andan? Acá estamos bien, muy bien. Bueno, acá estamos, en la lucha. Pepi, bueno, contanos, ¿qué significa Casa Joven? ¿Qué significa de todo Casa Joven? Para nosotros, qué sé yo, significa muchos sueños, para adelante, pensando siempre para adelante. Es, no sé, siempre, bueno, el objetivo es que la casa pueda ser más de los pibes, digamos, en un futuro, que la puedan que puedan tomar las riendas de la casa a ellos, bueno, sus familias o los que hoy son más chiquitos. Y poder, digamos, ahí compartir los proyectos juntos. Digamos, eso para mí hoy por hoy está significando Casa Joven, digamos. El deseo de poder verlos a ellos apropiándose de la casa y pudiendo llevar adelante lo que por ahí un poco desde afuera pudimos hacer nosotros por ser parte de la obra, pero bueno, que ellos... Se nota con el tiempo cómo se fueron apropiando de la casa, cómo es su referencia, ya sea, bueno, por ahí con los pibes que hoy por hoy son más grandes, por eso generamos el espacio de los viernes para poder tener alguna articulación buscando algún tipo de salida laboral o, bueno, en algún caso capacitaciones específicas para algunos oficios o en algunos temas de interés de los pibes que vemos que van surgiendo, como este año se habló mucho de la panadería, bueno, de la gráfica, como están haciendo el taller de offset, y distintos tipos de oportunidades que, bueno, por ahí nosotros nos vamos enterando y vamos llegando ahí a la casa para que ellos tengan ahí a mano información. ¿Y cómo se planifican todos estos talleres, Tomás? Y en principio lo que intentamos siempre seguir es el laburo, la planificación conjunta con los pibes, armar asambleas donde nosotros veamos qué cosas surgen, qué intereses hay, qué propuestas tienen, qué expectativas y qué sueños aparecen ahí para acompañar y trabajar juntos. Y en función de eso, anualmente se arma la propuesta. Nosotros no llevamos todos los años las mismas actividades, algunas coinciden y otras varían en función de los desafíos de los propios pibes, expectativas. Como decía Pepi, la idea es que cada vez se incorpore más a los espacios de decisión, de trabajo conjunto y demás, y así ellos también participan tanto de las asambleas de educadores como las de pibes, como de planificación de algunas propuestas y bueno, así vamos levantando algunas cuestiones. La idea es no llevar una propuesta enlatada, digamos, prearmada, sino construir un espacio y algunas cosas en conjunto, y ahí vamos armando año a año el esquema, y los educadores también van rotando de día en día, se van encontrando en otros roles, con otras propuestas, llevando a cabo talleres sobre temas que los que ellos mismos tienen que formarse para poder laburar con los pibes. Y bueno, es la experiencia colectiva que vamos llevando a cabo año a año. Tomás, te vamos despidiendo a vos, porque sabemos que has salido de una reunión para atendernos, has tenido esa gentileza, así que, bueno, te agradecemos por ayudarnos a encontrarnos con la historia de Casa Joven. Nos quedamos con la Pepi para repasar algunos testimonios que son parte de la revista de octubre, justamente hablando de muchos de ellos, los chicos de Casa Joven. Bueno, muchas gracias por el llamado y están invitadísimos, por supuesto. Los esperamos ahí el sábado a las 12 en 97.67 en Casa Joven para festejar los 6 años y pasar la tarde juntos, que nos sobra motivo siempre de encontrarnos, festejarnos y estar juntos con los compañeros. Así que los veremos por ahí este sábado. Ahí vamos a estar entonces. Tomás, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Chao, Tomi. ¡Fuerza! Un beso grande. Dale, chao, también. Chao. Bye bye. Pepi, estás ahí todavía, ¿no? Sí. Ah, no nos abandonaste. Pepi, ¿cómo andas? Damián te habla. Che, hola, bien. Pepi, escúchame, el otro día, porque recién decía un poco esto de empezar a pensar otros talleres y estas cuestiones que se van planteando, digamos, como nuevos desafíos, también tiene que ver con que, por lo menos yo veía el otro día, muchos de los pibes que conocí cuando arrancó Casa Joven, todavía están en la casa, y eso es como algo también como sumamente positivo. Evidentemente, digamos, también supieron acompañar los tiempos y los procesos de los pibes, digamos, y esto, se siguen sintiendo, digo, parte y construyéndola, digo, eso es también todo un... Nada, me parece algo destacar del trabajo que han hecho estos años, digamos. Sí, en eso por ahí es muy distinto, bueno, a otro tipo de instituciones, los centros de día tienen eso también que, y más en el marco de la obra, que son pibes que los conocemos de muy chiquitos, los que estuvimos en la casa de los niños, incluso en casa de bebés, por casa de bebés también pasaron muchos, y se genera un lazo y un vínculo muy cercano con ellos y con la familia a lo largo de todo de toda la vida de ellos casi. Digamos que por ahí no es lo mismo que tener un vínculo desde que ya son grandes, o bueno, o estar con ellos laburando un año o dos y que después, no sé, tengan que pasar a otra instancia, como suelen ser otras instituciones por ahí. Uh-huh. Y con eso se genera y se nota, porque nosotros intentamos poner, eso es una discusión interna, digamos, de la edad de egreso, por decirlo de alguna manera, de casa joven, porque hay actividades que sí, que ya no eran por ahí pensadas para pies tan grandes y tan cercanos a nuestra edad también. Sí. Y bueno, y ahí fueron surgiendo otras ideas, porque ellos seguían viniendo a la casa, seguían siendo también referentes de los pies más chicos, y eso recién ahora se está dando, digamos, esa, por llamarlo de alguna manera, ese egreso, que en realidad, más que egreso, nosotros lo queremos significar en otra cosa, en que ellos puedan tener otro rol en la casa hoy por hoy, porque el vínculo va a seguir estando y estamos cerca. Pepi, ahí te volvemos a llamar porque está haciendo mucho ruido el teléfono de acá donde te estamos llamando, así que mientras te volvemos a llamar, vamos a ir presentando estos testimonios que tomaste junto con Javier. Han hablado con muchos chicos que son parte de Casa Joven, a todos les han hecho de alguna manera la misma pregunta. Tenemos algunas respuestas para compartir con los oyentes. Vamos a comenzar escuchando el testimonio de Agustín, ¿te parece? Dale, espero el llamado entonces. Dale. Escuchamos a Agustín entonces. Soy Agustín Sanguinetti, estoy en Casa Joven desde los 13 años, ahora el domingo cumplo los 18. ¿Vos estás de acuerdo con esa frase que dicen, estudiar para ser alguien en la vida? Sí, sí. Si no, no... llega el día de mañana y tenés que trabajar de algo que no te guste por 2 pesos, capaz que no tenés la suerte de trabajar en blanco y te lo tenés que bancar porque no tenés estudio. Y yo lo veo porque eso le pasó a mi vieja y hasta el día de hoy le sigue pasando y qué sé yo, sirve para aprender que no... No está bueno que te pase eso. Pero al mismo tiempo esa frase media como si, igual sos, como si no fuese no, nadie, ¿no? No, esperá, no sos nadie, no, pero es decir, tenés que ir a estudiar y hacer tu futuro. Digamos, ser alguien en el sentido de tener tu título, tener tu estudio y poder llegar a trabajar de algo que te guste, porque si terminás la escuela, estudias algo que te guste y capaz que el día de mañana vivís de lo que te gusta. Ahí escuchábamos a Agustín, Pepi, junto con Javier, se han acercado ahí a los chicos, les han hecho a todos, como decíamos, las mismas preguntas: ¿cómo es ser joven? ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué hizo Cajade en tu barrio y familia? ¿Cómo es ser mamá? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué es el amor? Preguntas que les han realizado, Pepi, a chicos, como decíamos, que son parte de Casa Joven y del hogar del padre Cajade. Además, bueno, sí, porque hay una cuota ya de confianza y de que nos conocemos, entonces por ahí salían cosas muy profundas en las entrevistas. No todo, bueno, lo pusimos porque fueron entrevistas muy largas, charlas largas, y que eran preguntas que descolocaban un poco a ellos. Por ejemplo, la pregunta del amor era una pregunta que costaba mucho, pero estaba bueno porque nos reíamos mucho y, bueno, terminábamos hablando de otros temas. algo que nos llamó mucho la atención en todas las entrevistas fue cuando preguntábamos el tema de los miedos, casi todos, no me acuerdo si todos, o bueno, tres de los chicos que entrevistamos, nos contestaban que su miedo era no terminar la escuela. Y ese era lo que salía principalmente, o no pasar de año, o no terminar el colegio, incluso, bueno, algunos como Marcos que ni siquiera estaba anotado en la escuela, pero ese era su mayor miedo pensando en un futuro. Uh-huh. También, qué sé yo, por ahí, pensando en la historia, en las generaciones anteriores, en sus padres, o no sé, ahí es todo un tema también para analizarlo, ¿no? Bien, uh-huh, con ellos. Uh-huh. ¿Cómo armaron las preguntas para saber cosas como el amor, por ejemplo, qué piensan los chicos del amor, y sobre todo una pregunta que también me parecía que costó ahí a los chicos es de definir qué es ser joven, ¿no? Sí. Un poco la idea, en principio, la nota era pensada para los 10 años de la muerte de Cajade, para, uh-huh, el homenaje, pero no queríamos hablar directamente sobre ese tema, entonces habían preguntas que apuntaban indirectamente a Cajade, por ejemplo, la del amor, la pregunta, porque bueno, siempre surgía el amor pensado nada más en algo más romántico, ¿sí?, una pareja, entonces lo vinculamos más a la historia de Cajade, a otra idea del amor, y ahí también vinculamos la política, qué era para ustedes la política y si Cajade hacía política, digamos, indirectamente ir yendo hacia esos lugares, a sus historias de vida un poco, y después temas que hoy nos parecen que son bastante mediáticos o frases muy escuchadas, como que los jóvenes no sirven para nada, bueno, ese tipo de frases, saber cuál era su opinión, uh-huh, también en relación a esas frases, y escucharlos a ellos, porque muchas veces uno va ya sea a un taller, ya sea a charlar con ellos o con una idea también muy armada uno mismo de cuáles son sus problemas, de cuáles son los miedos de ellos, y por ahí hablando con ellos descubrís que hay otra variedad de cosas que, bueno, que uno no tenía en cuenta, y está buenísimo, es importante escucharlos. Uh-huh. Vamos a escuchar a Agustina Valdés, de 16 años, que ha andado alguna vez por aquí, por la Pulseada Radio, ha llegado en algún momento, uh-huh, a contarnos parte de su historia, que está vinculada a la obra de Cajade, ha pasado por la Casita de los Niños, por Casa Joven también, así que ha estado también trabajando en grafitos. Vamos a escuchar lo que respondía, bueno, alguna de las cuestiones que respondió también Agustina. Me llamo Cina, tengo 16 años y estudio en la escuela y tengo un hijo también. Ser joven es muy difícil. Ya se siente lindo, es lindo también. Sí, me encanta leer. Sí, antes leía cuentos. Los cuentos para chicos. A veces le leía a Belén. ¿Te acordás, Belén? No me acuerdo el nombre, pero está buenísimo. Cuento. Que me lo dio mi profesora de lengua para leerlo. De un chabón que miraba a un viejito y cada vez que lo miraba al ojo se volvía loco. El chabón decía que el viejo tenía el ojo maldito y lo quería matar. Y repetía cada rato que le iba a matar y que le iba a matar. Y vivían en la misma casa. Y se mete una noche en la habitación y se mete con una lámpara despacito para no hacer ruido. Bueno, estuvieron como 7 noches y en la séptima noche lo mató. Y lo puso abajo de las maderas, ¿viste las casas que tienen piso de madera? Ah, sí, el corazón delator. Eso, el corazón delator. Muy bien, Pepi, estaba muy atenta al relato. ¡Epa! Y adivinaste sobre el final. Pepi, se dan ahí un espacio también, digo, recién me quedaba pensando en lo que decías con respecto a la escucha. También, ¿no? Para la escucha, digo, de lo que traen los pibes. Pensando, digamos, también en que es una edad en la que, nada, las cosas se empiezan a complejizar y seguramente, nada, me los imagino a ustedes ahí medio atajando penales. ¿Cómo se genera ese espacio? ¿Se da más naturalmente? ¿Lo tienen que buscar? ¿Los chicos ya se acostumbraron a...? Sí, en realidad, con cada pibe es muy distinto, con cada pibe, con cada piba. es muy distinto. Con muchos ya hay un vínculo con las familias, entonces también, bueno, hay temas que nos enteramos por ellos, pero si no, nos enteramos por sus familias, o distintas versiones de las mismas cosas que van pasando. Pero sí, es importante en ese punto que uno puede tener por ahí la escucha de la familia, pero la escucha del pibe es otra. Sí, saben, yo creo que saben que la confianza y el espacio en Casa Joven está para que ellos sean escuchados, y que puedan tener otro tipo de respuesta que en sus casas o que en la escuela o que entre sus amistades. Y muchas veces nos referencian, ya sea como educadores, ellos, bueno, nos ven siempre con la figura de educadores. Pero sí, se termina generando un vínculo también más allá de esa figura, y en muchos casos un vínculo mucho más cercano. Y la escucha sí se da. ¿Te parece, Pepi, que escuchemos un audio más? Ajá. Dale. Me llamo Dani Saciaguín, tengo 17 años, voy al colegio, también entreno, hago fútbol. Viejo no tengo, así que me dijeron que falleció cuando yo tenía 4 años. Bueno, y mi vieja en el 2004 lo dejó como... No quiero decir que fue abandonado, pero los dejó, se fue. Después lo fuimos a vivir a Ensenada, una casa gris. Y bueno, falleció mi abuela, lo fuimos a la casa de mi tío Cacho. Después mi hermano supuestamente se había escapado para la villa. Y bueno, yo era muy chiquito y no me tenía que quedar. Y como me estaba volviendo de... mi prima Valeria, que conocía a Carlito, venimos a visitar una semana y nos fuimos a la primera casita, y se ve que era muy buena onda la educadora, y en la otra semana los vinimos a vivir. Y yo hoy en día estoy extrañando un montón a mi vieja, aunque no sé dónde está y no me acuerdo la dirección que me dijo ni nada de eso, yo todavía la siento en mi corazón y en el alma. Y la sigo extrañando. Bueno, qué historias estas que se repiten, además, ¿no? Sí, la entrevista de Dani fue re linda. Sí, hay algo. Bueno, justo por ahí con los chicos que esta vez hicimos estas entrevistas, son de abrirse demasiado a sus sentimientos. Y sí, él contó, siempre cuenta su historia, y está buenísima que la cuente, porque también hoy su realidad es otra, y son historias muy particulares, tan bueno conocerlas. Bueno, Pepi, acá te empezamos a despedir con Marcelito. Marcelito, un saludo, imagino, a Pepi, que te recibe 2x3 ahí en su hogar. Un abrazo enorme para vos. Vos también. Con amor. Bueno, vamos a agradecerle a Pepi porque... Te agradecemos, sí. No es de... No le gustan estas cosas. Vos tenés que hablar una No iba a aceptar preguntas, dijo. ¡Opa! Tengo pánico escénico. Así que bueno... Pepi, muchísimas gracias por acercarnos estos testimonios para compartir de los pibes de Casa Joven, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, Amado, y por compartirlos también. Bueno, gracias a vos. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, dale. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo para vos. Ay, chao, Marte. Ahí estaba una de las coordinadoras también de Casa Joven, ¿no? Contándonos un poco algunas historias, compartiendo algunas historias de los chicos que son parte de Casa Joven, este emprendimiento, el más joven, decía de Tomás, del hogar de Cajade, que está cumpliendo 6 años y que lo va a estar festejando el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía, allí en 97, entre 6 y 7. Y ahí nos esperan para comer unos choris, para escuchar algo de música, para charlar y para conocernos. Exactamente. Ahí estaremos. Ahí estaremos todos. Bien. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano.

todavía se re extraña ella. Ahí estaban los chicos de la casita. La casita de los pibes. La casa de los pibes. Hicieron bastante barullo. Ah, impresionante. No sé si ustedes llegaron a ver, pero se había casi montado una especie de espectáculo paralelo en la vereda. Le agarraron los tambores a los chicos de la minga y los chicos de la casita ahí se cantaron un par de cumbias. ¡Esa! Y vi a más de un educador de la casita preocupado porque parece ser que ahora los chicos de la casita les estaban exigiendo que hicieran también una fecha ahí en el teatro para ellos. Le dije a Pedro, uno de los chicos, que después le pasaba el número de teléfono. Luna, vos que estuviste con la organización, le podés dar algunos consejos. Exactamente. Así que sí, hicieron bastante barullo los chicos ahí. Se fueron corriendo. Se fueron corriendo. Sí. Estaban muy emocionados y se fueron corriendo del teatro. Así. Tendríamos que haber llamado después a ver si llegaron todos. Estuvo muy bueno, muy bueno el aporte que hicieron ahí los chicos. Vamos a recibir ahora a Carlos Gassman y sus consejos. ¿Le parece, Santillán? Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. ¿Te habíamos saludado ya? Sí, claro. Ah, que sí. Creo que sí, ¿no? Pero bueno, estos rituales de la radio que la gente se saluda 10 veces. Vamos a respetarlo. Está muy bien. Te escuchamos. Hoy vamos a hablar de una película que pasó por las salas comerciales hace unos pocos meses y a la que ahora se puede acceder a través del DVD. Es una producción franco-italiana que en el año de su estreno ganó 7 premios David de Donatello, algo así como el Oscar italiano, incluido el galardón a la mejor película. Se trata de El Capital Humano, dirigida por Paolo Virzi. Está basada en la novela homónima del norteamericano Stephen Amidon, lo que quiere decir que Virzi trasladó las acciones de Connecticut, donde transcurre la obra literaria original, a Lombardía, en el norte rico italiano, centro principal de la actividad económica y financiera de la península. El film tiene una estructura narrativa compleja, pero no novedosa, que quizás haya inaugurado ese clásico de 1950 del gran cineasta japonés Akira Kurosawa que se llamó Rashomon. Consiste en que los mismos hechos son sucesivamente narrados desde la perspectiva de distintos personajes. De ese modo el espectador va armando una suerte de rompecabezas en el que poco a poco van encajando todas las piezas y acaba por develarse la verdad de lo sucedido. La estructura del film también recuerda a las películas corales a las que nos ha venido acostumbrando el mexicano Alejandro González Iñárritu, como Amores Perros, 21 Gramos o Babel. Nos referimos a guiones en los que un acontecimiento trágico, un accidente de tránsito en Amores Perros, la muerte atropellado de un ciclista y la posterior huida del conductor en este caso, es el punto en el que todas las historias, antes dispersas, se entrecruzan y conectan. Por otro lado, parte del argumento de esta película que venimos comentando presenta llamativas coincidencias con uno de los episodios del film argentino Relatos Salvajes, más precisamente el protagonizado por Oscar Martínez. El Capital Humano está dividida en un prólogo, 3 capítulos y un epílogo. En el breve prólogo, en la víspera de Navidad, el modesto mozo de un banquete que regresaba de madrugada a su casa en bicicleta es atropellado por una lujosa camioneta 4x4 cuyo conductor huye sin prestarle asistencia. Los 3 siguientes capítulos tienen el nombre y representan el punto de vista de otros tantos personajes. El primer capítulo se titula Dino y tiene como eje precisamente a Dino Ossola, propietario de una pequeña inmobiliaria que está al borde de la quiebra. Su hija, Serena, está de novia con Massimiliano, el hijo de Giovanni Bernaschi, un gran especulador financiero, una suerte de administrador de fondos buitres, y que Bernaschi suene tan parecido a Berlusconi no es evidentemente una casualidad. Dino está deslumbrado por la fastosa vida que llevan los Bernaschi e intenta invertir dinero con Giovanni con la visión de lograr ganancias extraordinarias, rápidas y fáciles para así salvarse económicamente. Como el monto mínimo de inversión es alto, hipoteca su propia casa, se compromete con un crédito bancario y emplea dinero de sus clientes que no le pertenece. El segundo episodio se centra en Carla Bernaschi, la mujer de Giovanni, quien intenta comprar mediante los fondos de su marido un teatro histórico amenazado de desaparecer para restaurarlo, ponerlo en marcha y tapar de algún modo con esta actividad filantrópica la angustia existencial que la atraviesa. El tercer capítulo está narrado haciendo eje en Serena Ossola, la hija de Dino, quien sin terminar de romper del todo con Massimiliano, el hijo de la acaudalada familia Bernaschi, se enamora del pobre y sensible Jean P. El epílogo, titulado como la misma película, El Capital Humano, termina de enhebrar todos los hilos sueltos de la trama, devela los misterios y propone el desenlace. Ese título, del epílogo y de la propia película, es una muestra irónica del mensaje presente en todo el film. Capital humano es el cálculo que emplean los expertos en las aseguradoras para establecer el monto de las indemnizaciones a los deudos de los, entre comillas, beneficiarios de las pólizas de vida. Todo se puede comprar y vender porque el dinero es la medida de todas las cosas en esta feroz crítica a la crisis económica y moral que vive la Italia del primer mundo, trasladable a muchos otros países. Y recordemos que la novela original en la que se basa el guión es norteamericana. El film en su conjunto constituye un retrato descarrado del capitalismo salvaje de esta era neoliberal y del tipo de subjetividades que construye. Seres ambiciosos, individualistas e insolidarios al límite. Y esa caracterización vale tanto para la pequeña burguesía desesperada por trepar como para la alta burguesía, dispuesta absolutamente a todo para mantener sus privilegios. Ciertos críticos han señalado, no sin algo de razón, que hay cierta tendencia a estereotipar personajes y situaciones. No obstante, a nuestro juicio, el resultado final es una obra muy valiosa, que viene a decirnos algo de la más estricta actualidad. Vivimos en medio de un capitalismo terminal que produce criaturas que en el fondo son patéticas. Al final, solo en algunos jóvenes, los únicos que no parecen exclusivamente orientados por el móvil del poder y del dinero, parecen depositar la película de Birsi alguna esperanza. Las actuaciones son todas, sin excepciones, excelentes, pero si hubiese que destacar algunas sobre las demás, resaltaríamos la estupenda labor de Fabrizio Bentivoglio como Dino, a la soberbia performance de Valeria Bruni Tedeschi como Carla y a la tarea de la muy bella y joven Matilde Gioli como Serena. En definitiva, diríamos que por su ácida descripción de las consecuencias humanas del neoliberalismo y del impacto en las relaciones sociales del capitalismo actual, estamos frente a un film altamente recomendable. La Pulseada Radio. ¿Qué hacemos? ¿Viene romántico ahora? El tincho tiene amor para las chicas. No. El tincho me dijo que quería cantar hoy un poco para las chicas. Algo. Dale, así tincho. DJ, mandale. Ya. ¡Esa! DGH Rap. 117 Record. Una vez. DGH Rap. Poniendo el corazón. Quiero que lo sepas. Ya. Dicho ZG, la LFC. Estos sentimientos que no puedo explicar son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar. Dame una oportunidad que por vos puedo cambiar. Estos sentimientos que no puedo explicar son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar. Dame otra oportunidad que por vos puedo cambiar. Cuando me miras, nena, me siento perdido. Y si no te tengo cerca, extraño tu cariño. Por eso a veces quiero que me enseñes a caminar y me abrigues cuando haga frío. Te amo, no hagas de flaco, mi amor, me lo demuestro. Soy la única razón por la que expreso sentimientos. Te amo y no te miento, te tengo en mis pensamientos. De toda tu vida quiero ser tu único dueño. Amarte, besarte. Las palmas, vamos. Que ninguno va a darte. Quiero tenerte, quiero acariciarte. Quiero ser tu pibe, el de los besos ardientes. Dale, nena, no hagas que mi sueño se me desarme. Soy un simple rapero que a vos quiere cantarte. Esta letra es expresarte. No te enojes conmigo, soy tu pibe con estilo. Si yo quiero estar con vos y vos querés estar conmigo. Yo. Sí, y vos querés estar conmigo. Estos